Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Y sí, acaban de escuchar una hora más tarde, 10 minutos. Hoy nada más tendremos un programa ligerito, un programa de una sola hora. Así que ahorita vamos a empezar con el pronóstico y posteriormente con el horóscopo del día, ¿ok? Y bueno, vámonos con el horóscopo. Por el momento tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 5 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 24, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana viernes, máximas de 39, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados. Para el día sábado se esperan cielos soleados con una probabilidad de un 10% de precipitaciones, con temperatura máxima de 45, mínimas de 33. Para el día domingo aún más aumentan las temperaturas, máximas de 47, mínimas de 35, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, máximas de 44, cielos nublados, probabilidad de un 30% de precipitaciones, con temperaturas mínimas de 34 grados. Entonces, todos estos días, a partir del día de hoy, se podría decir al día de mañana, que es cuando aumenta más la temperatura, pues vamos a estar arriba de 40 grados las máximas. Así que va a estar muy bonito todos estos días, a pesar de que la próxima semana se espera un poco de precipitación. Y bueno, todavía no nos mencionan sobre el día de Nochebuena, Navidad. Yo creo que mañana, pasado mañana, yo creo que tendremos pues la temperatura para los próximos días que les estoy diciendo. Desafortunadamente pues no tendremos el programa, pero por el próximo lunes yo les estaré diciendo. Ustedes también pueden consultar el pronóstico del clima para que se enteren, obviamente, de lo que está pasando y de lo que va a pasar en el pronóstico, ¿ok? Y bueno, como les decía, ahora nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, en este día procure resolver ese problema y deje de poner excusas, no se dé por vencido o por vencida si las cosas no salen como usted quiere, evite perder las esperanzas. En el amor, abandone los rencores y dé una vuelta de página a los problemas viejos con su pareja, no se reprima. En la riqueza, cuando intente hacer compras, consulte precios y no se quede con el primer presupuesto. De esta manera podrá mejorar las ofertas. En el bienestar, vea cómo hacer para quitarse las cuestiones que le hacen mal a su vida y lo afectan físicamente. Hoy distráigase y olvídese de todos los problemas. Para el signo de Tauro, si sigue mostrándose impulsivo e impaciente, no logrará resolver todos los temas en un solo día. Baje los niveles de ansiedad y todo se acomodará. En el amor hoy podría llegar a sentir las críticas que le hace su pareja como un agravio personal. Estará vulnerable, ya que hace días está pasando un mal momento. En la riqueza, no arriesgue su capital en negocios que ofrecen ganancias rápidas, ya que podrían perjudicarlo. En el bienestar, cuanto antes tome coraje y decídase modificar su estilo de vida, y pronto su salud mejorará. Para el signo de Géminis, en este día prepárese, ya que deberá enfrentarse a situaciones bastante complicadas que harán activar alguna faceta oculta de su personalidad. En el amor, ponga atención a lo que su pareja le dice y encontrará nuevos caminos para reconquistarla. En la riqueza, en poco tiempo sus ingresos tenderán a incrementarse, pero deberá controlar sus gastos superfluos, caso contrario no llegará a ver las ganancias. En el bienestar, deberá prestar más atención a su estado físico, trate de conservar la postura, de lo contrario podrá sufrir algunos dolores de cabeza, no se automedique. Para el signo de Cáncer, entienda que el rencor no es un buen consejero en la vida, debe actuar sin que el sentimiento oscurezca su razón, actúe de forma prudente. En el amor, muéstrese más amable con su familia, de lo contrario provocará más tensión de la que ya existe. Si ellos necesitan de usted, intente tenderle una mano. En la riqueza, resguárdese en lo financiero ante situaciones de engaño o manipulación. En el ámbito laboral, haga una mejor administración de sus ingresos. En el bienestar, se ha ido a retirar los estudios clínicos que se hizo a pedido de su médico de cabecera y no salieron del todo bien. Intente ejercitarse más y romper con la mala alimentación. Para el signo de Leo, se encontrará más lúcido y racional de lo habitual. Aproveche, ya que es un buen momento para tratar de resolver ese problema serio. En el amor, si hace días que no tiene noticias de ese amigo familiar, no dude en llamarlo. En la riqueza, cuide su espalda y no permita que cualquier persona le gane terreno. En el ámbito laboral, una persona que usted considera rival se aprovechará de su buena actitud. En el bienestar, no dude en utilizar su tiempo libre para solucionar todos los problemas que lo agobian, pero solo comprométase hasta donde usted pueda hacerlo. Para el signo de Virgo, podrá sentir que las cosas no salen como usted las planeó y podría terminar irritado. Deberá moderar su temperamento y verá que de a poco las cosas mejorarán. En el amor, organice una cena romántica con su pareja en su casa o en algún restaurante de su agrado. Ambos necesitan renovar la relación para no caer en la monotonía. En la riqueza, en este día y sin falta, analice sus finanzas porque las cuentas no están dando resultados positivos. Deberá verificar en qué está gastando su dinero. En el bienestar, si se siente devastado tanto físicamente como mentalmente, será importante que haga actividad física. Le ayudará a mejorar su estado de ánimo. Para el signo de Libra, después de tantas idas y vueltas, se acerca un excelente periodo para destrabar muchos de los problemas familiares que hace meses lo persiguen y no lo dejan dormir. En el amor es un buen momento para definir el compromiso o trabaje para que su relación se afiance y perdure en el tiempo. En la riqueza, relájese, ya que en poco tiempo, con la ayuda de su compañero de trabajo, podrá resolver ese asunto complicado que usted creía muy lejano de solucionar. En el bienestar, su afán por justicia hoy lo llevará a expresar críticas, no serán bien recibidas por los demás y podrá terminar discutiendo con alguien que usted aprecia mucho. Para el signo de Escorpión, durante este día deberá mantener su autoestima alta, procure no claudicar, esto lo ayudará a obtener sus logros tan deseados en la vida. En el amor, en este día, tómesela con mucha paciencia, ya que existirán muchos momentos de tensión en la relación de pareja o con sus amigos más íntimos. En la riqueza, sus asuntos financieros marcharán a la perfección, alcanzará los resultados que usted planeó, ya que la imaginación le será de gran ayuda en los movimientos económicos. En el bienestar, hoy podría sentirse demasiado vacío y descontento, ya que necesitará la ayuda y consuelo de alguien muy importante para usted y no podrá acompañarlo. Para el signo de Sagitario, haga lo posible por no ser tan ansioso en la vida, tenga perseverancia y paciencia y verá que en muy poco tiempo obtendrá muy buenos frutos en lo que se proponga. En el amor, si se encuentra en pareja, la relación se mostrará satisfactoria y sin altibajos. En caso de estar soltero, es buen momento para encontrar a su alma gemela. En la riqueza, despertará muy cansado y con pocas ganas de hacer algo. Cuando llegue a su trabajo se le pasará, ya que su jefe le demandará muchas de las tareas pendientes que tiene. En el bienestar, la introspección le será de gran utilidad para evitar tensiones perjudiciales para su salud. Trate de tomarse un momento para reflexionar en soledad. Para el signo de Capricornio, nunca se olvide que uno debe aprender a compartir las emociones positivas y negativas con los demás. De esta forma podrán intercambiar muchas experiencias vividas. En el amor es el momento para limar todas las asperezas con su entorno social. De esta forma, muchas de las relaciones que tienen problemas podrán mejorar día tras día. En la riqueza serán días donde los asuntos financieros, laborales y comerciales se verán sumamente favorecidos por los astros. Aproveche al máximo las buenas energías. En el bienestar, entienda que ya es una persona bastante madura. Deje de ocultar sus secretos o decepciones. Llame a ese amigo y coméntele lo que le pasa. Descárguese. Para el signo de Acuario, no se sienta mal, debe comprender que lo más importante en la vida es desarrollar bien su interior, y así tendrá sentido y valor su vida, lo demás no tiene que afectarlo. En el amor es un día óptimo para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. Evite encerrarse en usted mismo, aproveche las buenas energías que lo acompañarán el día de hoy. En la riqueza surgirán nuevas oportunidades económicas en el plano laboral relacionado con negocios del pasado. Comprométase aún más y no cometerá los mismos errores. En el bienestar, en este día será un día donde despertará con una dosis extra de energía, lo cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Intente sincerarse con usted mismo, debería aprender a reconocer su comportamiento erróneo y buscar la solución a cada una de las situaciones. En el amor, si no quiere tener problemas futuros en sus relaciones de pareja, familia o amigos, deberá dejar en claro las cosas, de lo contrario podrían existir roces entre ellos. En la riqueza, elija el camino exacto donde se encuentran las posibilidades para concretar las nuevas propuestas laborales, sea constante y obtendrá lo que desea. En el bienestar, en esta noche, no ponga ninguna excusa y acepte las invitaciones que le harán sus amigos. Trate de salir a divertirse y cortar con las obligaciones. De la mañana con 23 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se deja ver, la, la, la, la, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picada. pensar que no eres real. No parece natural, letal. Así que pones a pelar, que te pongas freno cuando te pones sudado. Dame el olor para sentir tu flow. Diseñaste niña para llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Tu sudor tiene cura, tiene fecha de operación. Estoy vampiro bien de mente. El oscuro y sin la gente. El despacito y búscame. Amarradito bien de mente. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:28 a.m, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya llegamos casi al momento del tema del día, pero antes les tengo una información de tecnología para todos los que piensan comprarse un nuevo celular, pues ya está el OnePlus 6T o 6T McLaren Edition, es un celular con 10 GB de RAM, escucharon bien, y una carga obviamente pues más rápida. El OnePlus presentó el día martes al OnePlus 6T McLaren Edition como el celular más rápido que ha lanzado y así le dio inicio a su nueva asociación con la reconocida fabricante de carros deportivo McLaren. Mientras que Pete Lau, presidente ejecutivo de OnePlus, presentó al OnePlus 6T McLaren Edition como el celular más rápido y avanzado. Zach Brown, presidente ejecutivo de McLaren Racing, lo presentó como un dispositivo que trae un desempeño que nunca antes se había visto. El OnePlus 6T McLaren Edition es el celular más rápido que ha fabricado OnePlus. A diferencia de otras ediciones especiales de los celulares OnePlus que integran prácticamente las mismas especificaciones y componentes con solo algunos cambios en el diseño, el OnePlus 6T también mejora algunas de las especificaciones. Eso quiere decir que el OnePlus 6T McLaren Edition mantiene la pantalla de 6.41 pulgadas con el lector de huellas integrado en ella. El procesador Snapdragon 845, aún no el Snapdragon 855, cámara frontal de 16 megapíxeles, doble cámara trasera, una de 20 megapíxeles y una de 16 megapíxeles y ejecuta Android Pie. Sin embargo, el OnePlus 6T McLaren Edition es el primero de la empresa con 10 GB de RAM y la nueva carga rápida Warp Charge 30, que es similar al Superbook del OPPO R17 Pro y también modifica levemente el diseño ofreciendo acentos naranjas y patrones de fibra de carbono bajo el vidrio trasero y la tecnología de McLaren está usando en sus carros desde que lo introdujo la Fórmula 1 en el año de 1981. Los 10 GB de RAM prometen ayudar a ofrecer más fluidez, especialmente cuando estás ejecutando muchos apps a la vez. La carga rápida promete ofrecer todo un día de uso con solo cargarlo 20 minutos. Y la carga pues rápida de OnePlus 6T ofrecía todo un día de uso con 30 minutos de carga, o sea, 10 minutos menos. En 10 minutos menos se va a cargar todo el celular. Por otra parte, a diferencia de los otros celulares de la empresa china, en la caja de OnePlus 6T McLaren Edition se encuentra un cable de cargado naranja en vez de color rojo, un adaptador de audífonos naranja con negro y un libro con la historia de McLaren y OnePlus. El cargador no es el de plástico tradicional, sino parece ser una combinación de tela con plástico, lo cual promete mejor durabilidad. Además, el adaptador de carga es más grande que el de sus predecesores y no es blanco, sino más que todo negro con un lado naranja. Y bueno, asimismo la empresa integró animaciones de software y otros componentes de McLaren y OnePlus. Por ejemplo, la animación de desbloqueo del lector de huellas en la pantalla incluye una ráfaga naranja cuando la batería se agota. Recomienda activar el modo de ahorro de batería y te muestra el icono de un tacómetro. Otras modificaciones incluyen una página de información del dispositivo con más detalles y con una imagen del celular. Y bueno, pues el OnePlus 6T McLaren tiene también 256 GB de almacenamiento, no tiene conector de audífonos, posee una pequeña ceja y no tiene una certificación de resistencia al agua. Además, el logo de McLaren está presente en la parte trasera del celular, al igual que en la cubierta que viene incluida en la caja. Ahora, ¿cuándo va a salir? Hoy. Hoy se espera que estará disponible aquí en Estados Unidos, en Canadá y algunos países de Europa este 13 de diciembre con un precio de nada más ni nada menos que $699. Si ustedes ya tenían un presupuesto para comprarse un buen celular con unos $700, pues hasta la voz se me fue, ¿no? Aquí tienen este celular, $699. Y después se piensa que vaya a llegar a China, India y otros países. Y bueno, pues las características ya se las di todas por lo general, ¿verdad? Así que pues con esto finalizo esta información de tecnología. Bueno, también cuenta con Wi-Fi 2x2 MIMO 802.11ac, que es 2.4 GHz y 5 GHz. También tiene Bluetooth 5.0. que tiene compatibilidad con aptX y aptX HD. Tiene un tamaño de 157.5 por 74.8 por 8.2 milímetros y pesa aproximadamente 185 gramos. No tiene conector de audífonos, modo retrato. Sí, con las cámaras traseras y la frontal. Tiene una cámara frontal de 20 megapíxeles, una grabación de video de 4K a 60 fps, high definition a 480 fps y full high definition a 240 fps. Bueno, pues cámaras traseras doble, una de 16 megapíxeles con estabilización de imagen óptica y otra de 20 megapíxeles, que las dos tienen apertura f1.7, tiene una carga rápida, la batería es de 3700 mAh y un dual SIM. Sí, las dos son compatibles con LTE. Y bueno, ahora sí, vamos a irnos directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. We'll be right back. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 26, apartado número 4. El capítulo 26 nos habla sobre la transición y el apartado número 4, el título es El lugar que el pecado dejó vacante. Está muy cortito este tema, así que pues pongan mucha atención, ¿ok? El lugar que el pecado dejó vacante. En este mundo, el perdón es el equivalente de lo que en el cielo es la justicia. El perdón transforma el mundo del pecado en un mundo simple, en el que se puede ver el reflejo de la justicia que emana desde más allá de la puerta, tras la cual reside lo que carece de todo límite. No hay nada en el amor ilimitado que pudiese necesitar perdón, y lo que en el mundo es caridad, más allá de la puerta del cielo, pasa a ser simple justicia. Nadie perdona a menos que haya creído en el pecado y aún crea que hay mucho por lo que él mismo necesita ser perdonado. El perdón se vuelve de esta manera el medio por el que aprende que no ha hecho nada que necesite perdón. El perdón siempre descansa en el que lo concede, hasta que reconoce que ya no lo necesita más. De este modo se le reinstaura a su verdadera función de crear, que su perdón le ofrece nuevamente. El perdón convierte el mundo del pecado en un mundo de gloria, maravilloso de ver. Cada flor brilla en la luz y en el canto de todos los pájaros se ve reflejado el júbilo del cielo. No hay tristeza ni divisiones, pues todo se ha perdonado completamente, y los que han sido perdonados no pueden sino unirse, pues nada se interpone entre ellos para mantenerlos separados y aparte. Los que son incapaces de pecar no pueden sino percibir su unicidad, pues no hay nada que se interponga entre ellos para alejar a unos de otros. Se funden en el espacio que el pecado dejó vacante, en jubiloso reconocimiento de lo que es parte de ellos que no se ha mantenido aparte y separado. El santo lugar en el que te encuentras no es más que el espacio que el pecado dejó vacante. En su lugar ves alzarse ahora la faz de Cristo. ¿Quién podría contemplar la faz de Cristo y no recordar a su Padre tal como éste realmente es? ¿Y quién que temiese al amor podría pisar la tierra en la que el pecado ha dejado un sitio para que se erija un altar al cielo que se eleve muy por encima del mundo hasta llegar más allá del universo y tocar el corazón de toda la creación? ¿Qué es el cielo sino un himno de gratitud, de amor y de alabanza que todo lo creado le canta a la fuente de su creación? El más santo de los altares se erige donde una vez se creyó reinaba el pecado, y a él vienen todas las luces del cielo para ser reavivadas, y para incrementar su gozo, pues en este altar se les restituye lo que habían perdido y recobran todo su fulgor. Los milagros que el perdón deposita ante las puertas del cielo no son insignificantes. Aquí, el Hijo de Dios mismo viene a recibir cada uno de los regalos que lo acerca más a su hogar. Ni uno solo de ellos se pierde, y a ninguno se le atribuye más valor que a otro. Cada uno de esos regalos le recuerda el amor de su Padre en igual medida que el resto, y cada uno le enseña que lo que él temía es lo que más ama. ¿Qué otra cosa, salvo un milagro, podría hacerle cambiar de mentalidad, de modo que comprenda que el amor no puede ser temido? ¿Qué otro milagro puede haber aparte de este? ¿Y qué otra cosa se podría necesitar para que el espacio entre vosotros desaparezca? Donde antes se percibía el pecado, se alzará un mundo que se convertirá en el altar de la verdad, y allí tú te unirás a las luces del cielo y entonarás con ellas su himno de gratitud y alabanza. Y tal como ellas vienen a ti para completarse a sí mismas, así tú te dirigirás a ellas con el mismo propósito, pues no hay nadie que pueda oír el himno del cielo sin añadir el poder de su voz a él, haciéndolo así aún más dulce. Y todos se unirán al himno ante el altar que fue erigido en el pequeño espacio que el pecado proclama que era suyo, y lo que entonces era minúsculo se habrá expandido hasta convertirse en un himno excelso en el que todo el universo se habría unido cual una sola voz. Esa pequeña mácula de pecado que aún se interpone entre vosotros está demorando el feliz momento en el que las puertas del cielo se abrirán. ¿Cuán pequeño es el obstáculo que te impide disponer de la riqueza del cielo? ¿Y cuán grande será el gozo en el cielo cuando te unas al imponente coro en alabanza al amor de Dios? Y bueno, con esto finalizamos aquí el tema. Les dije que era muy cortito y este es el lugar que el pecado dejó vacante. O sea que cuando nosotros perdonamos al mundo, esto incluye a todas las personas y a nosotros, eso equivale a lo que es el cielo, a lo que en el cielo es la justicia. ¿Por qué? Porque el perdón transforma el mundo del pecado en un mundo simple, en el que todos podemos ver la justicia que emana más allá de la puerta tras la cual reside lo que carece de todo límite. Esto fue lo primero que nos decía el libro. Si comprendimos estas primeras frases, creo que comprendemos exactamente todo lo que nos trata de decir. El perdón obviamente convierte al mundo del pecado en un mundo de gloria, en un mundo maravilloso de ver. Es muy curioso, ¿no?, de cómo nos dice que si nosotros ponemos a alguien como pecador o le estamos culpando a alguien, eso quiere decir que nosotros sentimos culpa, ¿no? Por eso desechamos esa culpa en alguien más. Y probablemente dices tú, no, bueno, a lo que estoy culpando a alguien no tiene nada que ver con la culpa que yo siento, ¿no? Y de repente te das cuenta que la culpa pues no tiene un grado de diferencia, ¿no? Nada más nosotros ponemos ciertas cosas en la culpa para que parezcan ser totalmente distintas, ¿no? Tal vez dices tú, yo me siento culpable por algo que hice en la infancia o por algo que hice hace unos días, pero yo estoy culpando a alguien por lo que hizo hace años, ¿no? Si traemos nuevamente el ejemplo de Hitler, pues puedes culpar a Hitler por todo lo que hizo, pero eso no carece, ¿no?, de la culpa que uno siente. Cuando nosotros culpamos a los demás es porque sentimos una culpa también. Entonces tenemos que perdonar el mundo, tenemos que perdonarnos nosotros para poder sentir la gloria del cielo, para poder sentirnos en un santo lugar en el que no encontremos espacio para el pecado, que esté siempre vacante. Y en lugar de encontrar el pecado, pues encontrar la faz de Cristo, recordar a nuestro Padre tal como realmente es, y únicamente lo podemos recordar con amor, dando amor a los demás y dejando de culpar y dejando de decir que son pecadores o que somos pecadores, ¿ok? Y bueno, ese es el lugar que el pecado dejó vacante. Ahora nos vamos a ir con la lección del día. Hoy nos toca la lección número 53 y recuerden que es el primer repaso de la parte de las lecciones. Nosotros en sí ya llevamos un segundo repaso de terminar el libro de Un Curso de Milagros. Y bueno, hoy la lección, los repasos que tienes que hacer son el repaso número 11, la lección número 11, 12, 13, 14 y 15. El número 11 nos dice: mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Dado que los pensamientos de que soy consciente no significan nada, el mundo que los refleja no puede tener significado. Lo que da lugar a este mundo es algo de mente, como lo es también el resultado de ello. La realidad no es de mente y yo tengo pensamientos reales así como de mentes. Por lo tanto, puedo ver un mundo real si recurro a mis pensamientos reales como guía para ver. Número 2. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Los pensamientos de mente perturban, dan lugar a un mundo en el que no hay orden de ninguna clase. Solo el caos puede regir en un mundo que representa una manera de pensar caótica, y el caos es la ausencia total de leyes. No puedo vivir en paz en un mundo así. Estoy agradecido de que este mundo no sea real y de que no necesito verlo en absoluto a menos que yo mismo elija otorgarle valor. Elijo no otorgarle valor a lo que es completamente demente y no tiene significado. Número 3. Un mundo sin significado engendra temor. Lo que es totalmente demente engendra temor porque no se puede contar con ello en absoluto ni da pie a que se le tenga confianza. En la demencia no hay nada en lo que se pueda confiar. No ofrece seguridad ni esperanza, pero un mundo así no es real. Le he conferido la ilusión de la realidad y he sufrido por haber creído en él. Elijo ahora dejar de creer en él y depositar mi confianza en la realidad. Al elegir esto, me escaparé de todos los efectos del mundo, del miedo, porque estaré reconociendo que no existe. Número 4. Dios no creó un mundo sin significado. ¿Cómo puede ser que exista un mundo sin significado si Dios no lo creó? Él es la fuente de todo significado y todo lo que es real está en su mente. Está en mi mente también porque Él lo creó conmigo. ¿Por qué he de seguir sufriendo por los efectos de mis pensamientos de mente cuando la perfección de la creación es mi hogar? Quiero recordar el poder de mi decisión y reconocer mi verdadera morada. Y el número 5, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Todo lo que veo refleja mis pensamientos. Son mis pensamientos los que me dicen dónde estoy y lo que soy. El hecho de que vea un mundo en el que hay sufrimiento, en el que se pueden experimentar pérdidas y en el que se pueda morir, me muestra que lo único que estoy viendo es la representación de mis pensamientos de mente, y que no estoy permitiendo que mis pensamientos reales viertan su benéfica luz sobre lo que veo. No obstante, el camino de Dios es seguro. Las imágenes que he fabricado no pueden prevalecer contra Él porque no es mi voluntad que lo hagan. Mi voluntad es la suya y no antepondré otros dioses a Él. Y bueno, con esto finalizo esta lección, la número 53. Están muy bonitos. Obviamente uno de ellos les va a resultar de más ayuda. Así que si los 5 los pueden recordar bien y los pueden poner en práctica, háganlo. Si hay uno que realmente dicen, este es el que yo necesito ponerlo en práctica hoy, pues ese es el que van a hacer. Los últimos 2, pues nos hablan nuevamente de quitarnos todo ese peso que traemos en nuestra espalda y obviamente todos los miedos. El 4 nos decía, Dios no creó un mundo sin significado. Y el 5, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Si tenemos miedo, si tenemos angustia, si estamos desesperados, si estamos sufriendo por algo que estás perdiendo, ya sea materialmente o físicamente, tal vez te sientes que ya no puedes, tal vez con tu salud, o porque perdiste un ser querido, o como perdiste a un ser querido, pues todo eso nos puede dar la vuelta, ¿no? Con esos pensamientos. Si reconocemos que esos pensamientos son imágenes que realmente nosotros hemos fabricado. Si estamos experimentando pérdidas, en el que vemos pues la muerte como lo peor, en el que estamos viendo representaciones de miedo o de cosas de mente, pues estamos dejando que nuestros pensamientos reales no se manifiesten. Entonces estamos viendo nuestros pensamientos como ese velo negro, ¿no? Y hay que quitárnoslos para poder ver la luz sobre lo que estamos observando, porque Dios lo único que nos muestra es un camino seguro. Y si no estamos viendo un camino seguro es porque nos estamos dejando llevar por las ilusiones, por nuestros propios pensamientos que no son la realidad. Y con esto finalizamos el tema. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas 2 rábanos enteros, 2 limones y 1 cucharadita de miel de abeja. Esos son los ingredientes. Ah, y aparte medio vaso con agua. 2 rábanos enteros, 2 limones, 1 cucharadita de miel de abeja y medio vaso de agua. Vas a lavar muy bien los rábanos y los vas a cortar en cuadritos. Los vas a colocar en la licuadora y vas a extraer el jugo de los 2 limones. Y una vez que extraigas el jugo, lo vas a colocar con el agua y en la licuadora. Y lo vas a colar una vez de que ya está bien integrado la mezcla. Se recomienda que una vez de que ya cueles este jugo, le agregues la miel y te tomes esta preparación una vez al día. Con eso te va a ayudar para combatir cualquier ataque de asma y para prevenir cualquier ataque de asma, ¿ok? Está súper sencillo. Nuevamente te repito, 2 rábanos enteros, 2 limones, bueno, el jugo de 2 limones y 1 cucharadita de miel de abeja con medio vaso con agua. Vas a agregar los rábanos, lo vas a cortar en cuadritos, lo colocas en la licuadora, le agregas el jugo de limón con el vaso con agua, con la mitad de vaso con agua, lo vas a licuar, lo vas a colar y después le agregas la miel y lo tomas una vez al día. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El poder del perdón. El poder del perdón. Necesitamos el poder del perdón para obtener la paz que necesitamos en nuestra vida. Los seres humanos vivimos muchas circunstancias en la vida y nos vemos frecuentemente inmersos en dramas y emociones que alteran nuestra vida y nos afectan en muchas áreas. Las ofensas son vectores venenosos que atacan a una persona y depositan en ella una cantidad de frustración, rechazo, rencor, dolor y venganza. Si ese veneno no es sacado del sistema emocional de la persona herida, esa persona va a ser influenciada por esos sentimientos negativos que la van a conducir a rebelarse y prepararse para una venganza o para una depresión severa. La actitud de pedir perdón y perdonar es una actitud que sana, libera y restaura poderosamente. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: el perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. Martin Luther King Jr. Desde la mañana con 6 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves en un programa cortito, pero pues aquí estuvimos presente. Parecía que no se iba a poder hacer el programa, pero finalmente pues se hizo, ¿no? Que eso es lo importante. Y bueno, el día de mañana los esperamos, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana, 10 de la mañana. Los invitamos a que escuchen hoy el programa de Venus versus Marte. Recuerden, hoy a las 7 de la noche, transmisión en vivo. Y las personas que se perdieron el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de ayer, no se pierdan hoy su repetición a las 2 de la tarde. Y también el día de mañana, pues ya tendrán la grabación de Lo Mejor del Deporte para que ustedes lo puedan escuchar a la hora que ustedes puedan. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.